1925. Okay, now here's a can of the Mandarin Oranges. All new Saturday night, starting with an all new dog. Now, we've been to the Dominican Republic several times prior. Mandarin Oranges. All new Saturday night. All new dog. We've been to the Dominican times prior. Thank you.

Termecales, íbamos cerca del puente. Vamos por el puente. En el ruido es el mensaje. Tenemos como meta dar a conocer historias. Historias como lo venimos haciendo desde la parte narrativa o de poesía sonora. Y también las historias de quienes trabajan estas artes sonoras. Siempre nos interesó saber, a través de largas entrevistas, qué hay detrás de una obra. Explorar a los realizadores para comprender en un todo la completud artística. La obra no se desprende independientemente de sus autores, sino que es una suma concreta de muchos aspectos interdisciplinarios. Hace un tiempo, cuando junto a Julieta hacíamos Imagen Sonora, exploramos biografías sonoras con un proyecto de 4 entrevistas con artistas, los cuales nos interesaba definir su trabajo. Estos artistas nos mostraban la faceta humana de la obra. Ciclos posteriores, indagamos un poco en la historia y realizamos, por medio de Ficción Verdadera, otras entrevistas. También sueños, imágenes, texturas o adaptaciones de textos teóricos junto a los sonidos que empleábamos. Sonorizábamos. Este año nos interesa contar, a través del vínculo, historias de las obras y de los vínculos con esas obras. Los vínculos con quienes realizan las obras. De cómo se enlaza el autor con ella y ella con nosotros. Llamaremos a esta sección Flujo de Señales, donde junto al artista salen los cables de los vínculos y en esos vínculos estamos nosotros. Noticias. Noticias. Ay, noticias, noticias. Llama la atención el silencio de los centros de estudiantes universitarios que por desconocimiento comparativo siguen soportando estoicamente el pésimo servicio de transporte de pasajeros actual. Que por desconocimiento comparativo siguen soportando estoicamente el pésimo servicio de transporte de pasajeros actual. Persigo a mis enemigos. Acabo con ellos. Acabo con ellos. Los derribo y ya no pueden levantarse. Caen y quedan bajo mis pies. Caen. Represión de la protesta en el Chaco y quedan bajo mis pies. El discurso de derechos humanos del gobierno es parte de su política represiva. El discurso de derechos humanos del gobierno es un discurso setentista. Bajo las garras del periodismo. Periodismo con las garras del bajo. Los medios, en definitiva, en el ranking de los poderes han pasado del cuarto al primer puesto. Del periodismo, del con las garras. La censura no existe, mi amor. Del periodismo, del con las garras. Nuevamente, a puertas cerradas. El Tribunal Oral Federal, número 5, caen. Dio inicio a un juicio contra genocidas. Caen. Un genocidio. Las comunidades de los discípulos de Jesús de Nazaret que se reúnen en las casas de la gente, un genocidio. Somos una sociedad que pone principalmente la identidad de cada persona en lo que hace y en lo que tiene. Somos una sociedad que pone principalmente la identidad de cada persona en lo que hace y en lo que tiene. Somos una sociedad que pone principalmente y en lo que tiene la persona en lo que hace. Somos una sociedad que pone principalmente la identidad de cada persona en lo que hace y en lo que tiene. Un genocidio. Ayuda a la reinserción laboral de mayores de 45 años. Un genocidio. Somos una sociedad que pone principalmente la identidad de cada persona en lo que hace y en lo que tiene. Reinserción laboral de mayores de 45 años. Que hace y en lo que tiene. Ayuda a la reinserción laboral de mayores de 45 años. Ayuda a la reinserción laboral de mayores de 45 años. Un genocidio. Y ya no pueden levantarse. Somos una sociedad que pone principalmente la identidad de cada persona en lo que hace y en lo que tiene. Un genocidio. En lo que hace y en lo que tiene cada persona. Somos una sociedad, ayuda a la reinserción de mayores de 45 años principalmente. Y ya no pueden levantar. Ayuda. El periodista habla del sorpresivo levantamiento de su programa de radio por parte de Electroingeniería. Los candidatos del PJ no los va a elegir la sociedad rural. Persigo a mis enemigos. Los candidatos del PJ a mis enemigos. Sociedad rural. Acabo con ellos. Las dos gestiones de Dinacor no los va a elegir la sociedad rural. Caen. El secretario general de la departamental Rosario del Partido Justicialista manifestó hoy que le provocaron sorpresa las declaraciones de la senadora. Quedan bajo mis pies. Los derribo y ya no. Caen. Y quedan bajo mis pies. Y quedan. En cada fiesta patria argentina se escucha, al principio o al final, la marcha de San Lorenzo. La fuerza es el derecho de las bestias. Las bestias tienen derecho a la fuerza. En el marco del conflicto en el subte por plebiscito para conformar un nuevo sindicato, dejamos públicamente puesto de manifiesto nuestro repudio al accionar mafioso y patoteril de la UTA. En el marco del conflicto en el subte por plebiscito para conformar un sindicato, públicamente de manifiesto nuestro repudio al mafioso y patoteril de la UTA. La fuerza es el derecho de las bestias. Las bestias tienen derecho a la fuerza. Tienen derecho a las bestias. En el marco del conflicto ideológicamente que se empató texto en el subte por la publicación y gasto de jamón para puesto de manifiesto nuestro gato de jamón pudio al accionar mafioso y patril de la U. Gato de jamón patoteril. ¿Cuál es el origen de los bonos que se canjean y quiénes ganan con este canje? Gato de jamón patoteril. El anuncio de canje de préstamos garantizados trae a la reflexión nuevamente el problema de la deuda. ¿Cuál es el origen de los bonos que se canjean y quiénes ganan con este canje? Se gato de jamón patoteril. El anuncio de canje de préstamos garantizados trae a la reflexión nuevamente el problema de la deuda. Ayuda. garantizados trae a la deducción nuevamente el monto de la deuda. ¿Cuál es el origen de los bonos que se canjean y quiénes ganan con este cambio? ¿Quiénes ganan con él? ¿Cuál es el origen de los terroristas bonos que se canjean? Noticias. Publicidad. Noticias. Publicidad. Las noticias también se hacen publicidad. Noticias. Publicidad. Las noticias también se promocionan. También se promocionan. Las noticias se venden como cualquier otra mercancía. Mercancía. Cancha de presta, el anuncio que estamos ganando. Trae a la reflexión nueva. Trae a la mente la deuda. ¿Cuál es el origen que se canjean y quiénes ganan con este canje? Mercancía. Algún día aprenderán a respetar la voluntad de las urnas. Mercancía. Y dejarán de extorsionar, chantajear, agredir, desaparecer, injuriar, desestabilizar, conspirar y traicionar. Las noticias. Dejarán de agredir, extorsionar, Se venden las noticias. Desestabilizar, conspirar y traicionar. En cada fiesta patria argentina. Desestabilizar, conspirar y traicionar. Se escucha al principio o al final. Desaparecer y dejuriar, carandejear, extorsionar, chantaje, agredir, ser injusto. Un genocidio. Los derribo y ya no pueden levantarse. La marcha de San Lorenzo. Hola, soy Fabián Raca. Un gusto estar acá con Franco charlando. Y vivo en La Pampa, en Toay, al lado de Santa Rosa. Ya es casi lo mismo que Santa Rosa, son dos localidades fundidas prácticamente. Me dedico al cultivo de especies autóctonas de La Pampa, de eso vivo. Es un vivero experimental que tengo, que inicié hace unos 11, 12 años, después de haberme quedado sin trabajo en una oficina en la que estaba antes, y no quería volver a trabajar en oficinas, entonces retomé un poco algunos conocimientos previos que tenía de mis épocas de estudiante de ciencias naturales. Empecé a experimentar con el cultivo de plantas del monte, muchas de ellas, digamos, en retroceso en la región, no quiero decir en extinción, pero sí en retroceso en el ecosistema local, con la idea de que la gente las valorice por su resistencia, por su integración al paisaje, por su servicio al ecosistema, porque le dan de vivir a una biodiversidad enorme de seres, del suelo al aire, desde hongos, insectos, bichitos de este tamaño, del otro, pájaros, que también no necesitan prácticamente riego, se economiza agua con ellas. Es un problema el agua en La Pampa, ¿no? Acá nosotros no tenemos ríos, en realidad sí tenemos un río, el famoso río Atuel, de la cuenca del Atuel Salado, pero que está siempre cortado porque lo cortan en Mendoza, es una vieja disputa que hay en La Pampa. Y entonces La Pampa es un enorme lugar, gigantesco, pero con muy poca presencia de agua. Y el agua que tenemos es de agua de lluvia, que tomamos de acá abajo. Son lágrimas que se juntaron, acuíferos que le dicen lágrimas de agua de lluvia, que se juntaron durante millones de años en los cuales nadie hizo uso de ella, ¿no? Muy rico todo, señora, muy rico todo, muchas gracias. No me diga que hay postre. No, ya nos estamos poniendo a comer una pizza por ahí. Se amasa el pollo primero. Se desparrama sobre la mesa la harina, ¿sabes? Y se le echa agua tibia. Un poco de manteca le vamos a echar también. esto. Tendrás que empezar a amasar como lo hizo tu madre y tu abuelo, porque la masa no es cualquier cosa. La masa se amasa con ganas. Y a vos, ganas, siempre te faltan, porque confundís la palabra trabajar. Tu madre y tu padre y tu abuelo y San Martín. San Martín siempre amasaba despacio. Y despacio le enseñaba a amasar a su mujer y a la hija Mercedita, con muchas ganas de chiquitita. Vas a amasar como yo te digo, porque así amasaba a mi madre. La madre de San Martín, y así amasaba mi padre y mi abuelo. ¡Ah! Así viene cocinando esta torta hace cientos de años. Por eso nadie quiere perderse de comerla, porque está amasada despacio y con paciencia a lo largo de los siglos y los siglos. Que esta torta se termine, no habrá más nada que hacer en este lugar, y nos extinguiremos al fin con el dinosaurio que se comieron a todos y a sí mismos. Sin embargo, en este lugar es como que pude inventar todo otro mundo después de haber trabajado también en oficinas y haber estado mucho tiempo en Santa Rosa, donde, aparte de mis estudios interrumpidos de geología y eso, me dediqué mucho tiempo a la radio, a la primer FM, diría yo, que hubo en La Pampa, con programación, que se llamaba La Banda del Ciervo, la BDC 107. Allí, bueno, pude acceder a desarrollar un montón de lenguajes muy libres, de experimentación, de manipulación de sonidos, de lenguajes radiofónicos, con un grupo hermoso de locos. Bueno, después de su cierre temporal en el 97, es como que seguí experimentando con sonidos y ya sin la presión de tener que depender de la gente o de, digamos, de un público, de una audiencia, y un poco más tratando de entender un poco esas prácticas de las cuales no teníamos información, ¿no? Sobre los marcos conceptuales, sobre la historia. En esa época no conocíamos a John Cage, por ejemplo, y todo ese trabajo. Entonces empezó el momento de investigar, de ver en qué historia estaba todo eso que uno experimentaba a nivel intuitivo acá, muy lejos de los centros urbanos, incluso de los lugares de formación para esas cosas, que a lo mejor no precisamente tienen que estar en un centro muy, muy urbano, pero en general se da que tenés que acceder a lugares de buena educación en Buenos Aires, por ejemplo. Acá una escuela de artes, más que nada saldrás bien en pintura, en alguna cosa así, o te enseñarán a tocar la guitarra, cómo se debe tocar la guitarra. Así que todo el desarrollo fue intuitivo. Y todos esos años posteriores, de 1997 en adelante, fueron años de mucha experimentación, improvisación, grabación, reflexión, fundamentalmente reflexión, sobre todos los procesos que uno iba identificando ahí. Y después, bueno, mucha lectura, de poder acceder a muchos materiales y cosas que, bueno, fueron por propia inquietud. Empecé a buscar cosas en medios de Buenos Aires, contacté con gente como era la revista Esculpiendo Milagros en su momento, que dirigía, me acuerdo, Norberto Cambiaso, que es un crítico aún hoy muy reconocido en el ambiente de la música contemporánea acá en Argentina, Claudio Korenblit, y bueno, un poco como que ahí entendíamos, decíamos, ah, bueno, pero no somos unos locos descolgados, sino que todo esto tiene toda una historia para atrás. Ahí se abrió un mundo gigantesco de decir, bueno, de aliento, digamos, para seguir haciéndolo, por más que no había ninguna posibilidad de difundirlo. Y en el contexto local, los amigos te decían, ¿qué estás haciendo? En vez de venir con nosotros a tomar una cerveza, estás escuchando un motor de un Citroën a las 2 de la mañana. Son esas cosas, las variaciones de una canilla o una hormigonera ecualizada y ecualizada y sobregrabada 10.000 veces a ver hasta en qué se transformaba, ¿no? En el 98-99 empecé a nuclear todas estas, traté de nuclear estas prácticas en lo que se llamó el Carbono Proyecto, que es una idea más que nada para que tuviera un rumbo la cosa, ¿no? Y para que los tres o cuatro que estábamos interesados en esta cosa sintiéramos otra vez una pertenencia a algún lugar y un espacio donde podamos ir desarrollándolo, viendo a ver qué potenciales, qué podía ser el Carbono Proyecto. En ese interín me mudo acá, en los últimos tiempos de tensión laboral y de crisis así en económica en general en el país. Todo el tiempo seguí grabando y haciendo cosas. Acá encontré otra vez una reconexión con el mundo natural. Empecé a encontrar, bueno, toda una riqueza en el paisaje sonoro. Allá viviendo en la ciudad no le daba tanta bolilla, sin embargo, sí, siempre estaba grabando las resonancias del patio y esas cosas, pero todo muy tomado por sonido de motores. Y acá todavía encontrabas algunos espacios, algunos momentos de mucha quietud. Silencio no, porque no existe, ¿no? Silencio, la idea de silencio es una ironía. Es una ironía. Así que cuando empiezo con el vivero, todas esas cosas se fueron mezclando, ¿no? En el vivero empecé a experimentar como con la música, a probar, a ver qué salía, y de golpe vi que salían cosas y que las plantas funcionaban. Y bueno, terminó siendo un vivero comercial del cual vivo, que tiene instalaciones, están acá en este lugar, donde comercializamos las plantas que nosotros cultivamos, desde semilla, desde gajos, desde raíces. Hemos ido aprendiendo solos, sin ninguna escuela, sin nadie que nos dijera, mira, hacer las cosas de esta manera o de la otra. Nunca fui a una escuela de jardinería, ni nada de eso, salvo mi experiencia de niño de cultivar allá con mi abuelo. Todo fue observación, prueba y error, mucho experimento, digamos. Y después de tantos años siento que es un trabajo, es un rubro que no existía dentro de los productores de viveros. La mayoría de los viveros productores producen una o dos especies exóticas en general, en escalas gigantescas, en miles, millones, algunos de plantas, porque tienen un mercado estable, asegurado. Nosotros no tenemos eso, entonces como que también el desafío era superior, porque no me podía remitir al pequeño grupo de gente interesado en las plantas autóctonas, que generalmente también, salvo algunas excepciones, son unos secos, unos secos ecologistas. Así que digo, ¿cómo hago para que esto le entre a la gente de alguna manera? Y bueno, empecé a pensar en dar soluciones a todo a través de las plantas autóctonas. Tengo acá, por ejemplo, algo de poesía que hacíamos en la época. ¿Crees que te pase un poco? Dale, dale. Lo sentí gestarse en una respiración profunda, en un ronquido de esos, para seguir caminando tranquilos. Lo vi caer y colgarse de un hilo en el aire. ¡Resistirse! ¡Resistirse! Vieras, mi amor, cómo flotaba en círculos ansiosos, desmenuzarse en el agua, aferrarse a las orillas. ¡Resistirse! ¡Resistirse! Imagino el horror de su impotencia ante la mano enorme, infame y blanda, despegando sus bracitos al borde del acantilado. Lo vi sin un grito, acompañando el ruido monótono del agua, hundirse en tubo negro, profundo del comienzo, entregarse sin mirar. Ya estaba muerto, ya estaba muerto. La última gota de la canilla se fue tras él. Círculo perezoso, seguro, rematando la caída inexorable de mi pollo. Para tener poesía en la garganta, pastillas. Chao, catarrito. El descubrimiento más sensible de la ciencia de hoy. Pídalo en todas las farmacias y reclame el poemario adjunto. ¡Chao, catarrito! Presento este espacio para los sensibles de siempre. No nos ahorrábamos cortina. Chao, catarrito. Vos necesitás un catarrito.